Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bienvenidos y bienvenidas a este acto de inauguración de la 21ª Feria del Perro de Archidona. Os voy a presentar a los componentes de la mesa. Está el alcalde de Archidona, Manuel Sánchez Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Oblaré, Manuel Ramírez Muñoz, en representación de la Sociedad Canina Costa del Sol y en representación también de la Real Sociedad Canina de España, que representa a todos los clubes y a todas las asociaciones de la raza y de los perros que componen esta asociación. José María Mancheño Luna, presidente de la Federación Andaluza de Caza, José Luis Lara Fernández, presidente de la Sociedad de Cazadores de Archidona, y José Miguel Doval Sánchez, que es nuestro conferenciante de esta 21ª Feria del Perro de Archidona. Mis palabras van a ser muy breves en el sentido de destacar la importancia de la Feria del Perro de Archidona, que no es solamente ya de ámbito nacional, sino internacional, porque en ella participan y están representadas razas también, no solamente las autóctonas españolas, sino razas de otros países. Por otro lado, la Feria del Perro de Archidona pues ya se ha convertido en una expresión cultural, popular, contemporánea, ¿no?, del pueblo de Archidona. La feria, como ustedes saben, tiene y cuenta con la declaración de fiesta turística de Andalucía, declarada por la Junta de Andalucía, fiesta de singularidad provincial, declarada por la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, y entre las actividades que destacan en la feria, por ahí ahora después, si eso, daremos los programas para no ir enumerando cada una de ellas, que serían bastante larga, pues contamos con exposiciones monográficas nacionales de raza española, con el concurso nacional canino, con pruebas de trabajo de diferentes perros. Existe esa feria de muestra de compraventa de perros de caza, de naturaleza, de artesanía y de productos locales. La actividad cinegética también está muy presente en la feria, no solamente desde el punto de vista de los perros de caza, sino que la federación pues juega un papel activo en la feria y está representada también la cetrería. Dentro de las actividades caninas en esta feria, aparte de esas exposiciones que he comentado, hay que destacar que se va a celebrar la primera jornada técnica del Alano Español. Quiere decir, la Feria del Perro de Archidona es un marco idóneo para seguir trabajando desde la Real Sociedad Canina y seguir trabajando en lo que es la investigación y el estudio de la raza autóctona española. Y en esta ocasión pues va a coger la primera jornada técnica del Alano Español, que como ustedes saben es uno de los perros más emblemáticos de la raza autóctona española. Y en la Feria del Perro pues también tenemos la participación de los bomberos, que harán una exhibición mañana sábado del Patronato Provincial del Consorcio de Bomberos y el Cuerpo Nacional de Policía, que también son instituciones que nos acompañan año tras año en la Feria del Perro de Archidona. La feria, como ustedes saben, siempre ha contado con la colaboración de instituciones pues como la Junta de Andalucía, la excelentísima Diputación, la Sociedad Canina, la Real Sociedad Canina de España, la Federación Andaluza de Caza y todas esas asociaciones y colectivos, tanto de archidoneses como fuera de Archidona, que aportan su granito de arena para que sea posible esta feria. A todos ellos, pues, nuestro agradecimiento. Me gustaría destacar también que también hay varios años que estamos contando con la participación del Club de Lectura, puesto que la feria tiene, en el apartado cultural, tiene lo que sería el relato corto, la fotografía y este año el dibujo. Y agradecerle a los colegios de Archidona la participación en este concurso de dibujo y al Club de Lectura, que han leído 86 relatos cortos que se han presentado en esta edición de la feria. Por lo tanto, también nuestro agradecimiento. Yo, sin más, pues le voy a pasar la palabra al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo. Bien, muchas gracias. Señor alcalde de Archidona, vicepresidente de la Diputación de Málaga, teniente alcalde, presidente de la Federación Andaluza de Caza, miembros de las sociedades caninas y de la Sociedad de Cazadores de Archidona, miembro de la corporación también del Ayuntamiento de Archidona, amigos y amigas, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería enviar un saludo especial a todos los archidoneses y archidonesas que bueno, esta tarde nos acompañan aquí y que van a disfrutar este fin de semana de la Feria del Perro en su municipio. Y también a todos los aficionados al mundo canino y a los organizadores de este evento, que se ha convertido en un evento de referencia para Archidona, para esta comarca y desde luego también para la provincia de Málaga. Y lo hago en nombre del Gobierno andaluz, quería pues trasladar en primer lugar este saludo de forma especial. Esta 21 edición de la Feria del Perro de Archidona, como decía el teniente alcalde, es una cita ya ineludible en el calendario no solo regional, sino nacional, internacional, del mundo canino. Para los amantes del mundo del perro y para los aficionados, sobre todo la actividad cinegética, pero también para criadores, para especialistas, adiestradores, también para las empresas del sector que se dedican en todos estos ámbitos y también en el ámbito fundamentalmente canino, se ha convertido, como digo, en una feria de referencia y además una muestra de primer nivel, que además es un gran escenario, como decía anteriormente, para las distintas razas de caninas españolas y especialmente para el podenco andaluz, que vemos como año tras año se vienen celebrando y vienen acudiendo pues de todos los rincones de Andalucía y, como decía anteriormente, también de muchos rincones del mundo para esta feria de referencia. Declarada de interés turístico nacional de Andalucía ya desde el año 98, creo, y también de singularidad turística provincial en sus orígenes, que fueron, como otras muchas ferias de nuestros entornos agrícolas, una feria ganadera en la que se exponían los distintos elementos que iban a participar en las distintas tareas del campo, ha sabido reinventarse y diversificar su actividad para convertirse en esta referencia mundial que hemos dicho de la exposición y de la participación de las distintas razas del perro, fundamentalmente con la expresión del podenco andaluz. Tras estos 20 años se ha convertido también, además de esta referencia en el mundo canino, en un elemento dinamizador de la economía de la localidad de Archidona, que además sirve también para movilizar la economía del entorno y desde luego también es una referencia para la economía provincial. Muestra de ello es las más de 25.000 visitas que tanto de visitantes o turistas nacionales o participantes en las ferias nacionales o internacionales ha recibido en las últimas ediciones y que se espera que puedan también asistir en esta nueva edición. La Feria del Perro de Archidona acoge numerosas razas procedentes ya no solo del territorio andaluz, sino también de otros territorios del mundo, en el que participan los mejores ejemplares de cada uno de los propietarios que vienen a esta feria, porque además conseguir los certificados de cualidades, de aptitudes en la Feria del Perro de Archidona se ha convertido ya en una muestra de referencia de esas certificaciones. Por lo tanto, quiere decir que ha conseguido un nivel de éxito importante y de referencia, además de las otras muchas actividades que ya enumeraban anteriormente que se van a celebrar. Por último, también Archidona se convierte en estos días en un polo de atracción para todos los aficionados al mundo del perro, pero que también en muchos casos se encuentran atraídos por los encantos de este rincón de la provincia de Málaga, que aprovechan la visita a la Feria del Perro también para conocer estos otros rincones naturales, culturales, patrimoniales y también, como no, para disfrutar de la variada gastronomía de Archidona. Rincones como la Plaza Ochavada, las ruinas del castillo medieval, las ermitas con esa referencia de Nuestra Señora de Gracia, o recursos naturales como la Hoz de Marín, son rincones destacados de nuestra provincia, desde luego de Archidona, y que esperamos que puedan servir para invitar de nuevo a los visitantes que acuden a esta feria y volver de nuevo a Archidona y a nuestra provincia. Por último, agradecer los esfuerzos personales e institucionales que hay detrás de cualquier evento y desde luego que son los que están impulsando esta feria para que celebre su 21 edición y que lo haga con éxito. Por lo tanto, como decía, agradecer esos esfuerzos y felicitar a la organización también por, yo creo, el completo programa de actividades que se ha conseguido y que siga siendo de referencia en el mundo esta Feria del Perro de Archidona. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el vicepresidente de la excelentísima Diputación Provincial. Muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos a la Diputación de Málaga a compartir este importantísimo evento como es la Feria del Perro en su 21ª edición aquí en Archidona. Alcalde, subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, teniente alcalde y responsable de que esto salga también año tras año. Estoy seguro que este año también será un éxito. Ponente, presidente de la Federación Andaluza de Caza, sociedades caninas que están presentes en esta feria, que como se ha dicho aquí, tiene un carácter internacional, ¿no? Se os escapa de Archidona. Yo creo que el relieve que ha cogido esta feria hace que todas las instituciones estemos aquí reunidas apoyando y coincidiendo con un evento que transforma, ahora que no nos oyen los vecinos, a Archidona en la capital de la comarca de Antequera, incluso en la capital canina, si me apuráis, de toda la provincia de Andalucía, ¿no? Yo creo que se ha dicho, la importancia de estos 21 años han hecho que, y lo comentábamos antes, se repitan las ferias del perro en muchos y distintos municipios. Pero la calidad y la importancia que ha cogido la feria que aquí celebráis en torno a la figura del perro, y especialmente del perro de raza española, del podenco español, yo creo que tiene muchísima importancia. Cada año le vais sumando actividades nuevas y creo que eso es importante, es trascendental. El protagonismo también de la Federación de Caza, que también tiene una presencia, yo creo que indiscutible, hace que, la numerosa cantidad de visitantes que vienen a veros en el fin de semana que celebráis, yo creo que hace que se convierta la feria no solo en una reunión de todos los amantes del perro y del mundo de la caza, sino de un polo económico que transforma a vuestro municipio en esa capital que os decía, porque genera una economía, y yo creo que en estos tiempos que corren, que actividades de este tipo, que significan la reconversión de lo que fueron las antiguas ferias del ganado, en hechos singulares que hacen que arrastren de todos los rincones del país y de todos los rincones de Europa a gente interesada y amante del mundo del perro, yo creo que hace que celebremos y que estemos enormemente orgullosos de que cada año, y ya estáis cerca de esa 25 edición, que deberéis de ir pensando qué homenaje daros, porque realmente la organización de la Feria del Perro de Archidona, como decía, tiene mucho que ver con la capacidad de Archidona y de creatividad de Archidona. Yo os traigo también un saludo y un abrazo del presidente de la Diputación, que verdaderamente sí quedó enamorado ya de vuestra Semana Santa, este pasado Viernes Santo, aunque también llovió. Yo deseo que la lluvia que haya caído hoy sea la que ya os quede por caer, que os respete el fin de semana y que sea un fin de semana soleado y brillante, como brillante es vuestra feria. Yo estoy encantado de representar a la Diputación de Málaga aquí, de que la Diputación de Málaga participe y colabore con que esta feria sea cada vez más importante. Así que muchas gracias por dejarnos colaborar con vosotros. Gracias, Paco. Muy buenas tardes a todos y a todas, alcalde, delegado del Gobierno, vicepresidente de Diputación, el resto de compañeros que aquí me acompañan. lo decía hace una semana, con motivo de la inauguración de otra feria de caza en Aguilar de la Frontera, y en nombre de la Federación quiero hacer lo mismo hoy aquí, que las actuales circunstancias económicas que vive la región, en las actuales circunstancias sociales, la verdad es que es motivo de felicitación para la organización de esta feria, pues que estemos aquí inaugurando la 21ª edición de esta Feria del Perro de Archidona. Y especialmente quiero felicitar al Ayuntamiento, que es quien lleva el timón de esta feria, quien con tanto esfuerzo, voluntad y empeño hace posible, y con la ayuda del resto de organizaciones que le apoyamos en este evento, hacen posible esta cita. Para los cazadores andaluces, la Feria del Perro de Archidona es un lujo, fundamentalmente porque es un escaparate enorme que nos permite a los cazadores, al mundo de la caza andaluza, abrirse a la sociedad en general. Y ferias como estas nos permiten que la sociedad se acerque a nosotros con naturalidad, libre de prejuicios, intentando conocerla, intentando entenderla con respeto, con distancia, pero siempre con respeto. Por tanto, también a esa felicitación quiero unir el agradecimiento de la Federación Andaluza de Caza hacia el Ayuntamiento de Archidona y el resto de entidades por hacer posible un año más esta feria que tanto significa para Archidona, que tanto significa para Málaga y que tanto significa para la Federación Andaluza de Caza, que es la entidad que representa a la caza social en Andalucía. Por tanto, felicidades, muchas gracias, y a los que estáis aquí y a los que nos están viendo o nos verán, pues desearos que paséis una extraordinaria feria y, como dice nuestro vicepresidente de Diputación, que la lluvia que haya caído sea solo la que ha caído hoy antes de este acto. Muchas gracias. Presidente de la Sociedad Canina Costa del Sol. Buenas tardes a los compañeros de la mesa, al señor alcalde, al vicepresidente de la Diputación, al delegado de la Junta de Andalucía, al conferenciante, al teniente alcalde, presidente de la Federación Andaluza de Caza y al Sindicato de Cazadores de Archidona. Yo, como fui uno de los que nació o estaba presente cuando nació la Feria del Perro hace 21 años, pues sí me gustaría un poco el hacer memoria de que es una feria que nació con cuatro patas, en la que estaba el Ayuntamiento de Archidona, la política, que nació del pueblo de Archidona, porque fue idea del pueblo de Archidona, que entonces también estuvo la Federación de Caza, el presidente de la Federación Nacional de Caza, Andrés Gutiérrez, era entonces presidente de la Federación Andaluza, que se situó y eligió, gracias al Ayuntamiento, su sede en Archidona. Estaba el Club de Podenco Andaluz, que sigue estando, y estaba la Ciudadanía Costa del Sol, entonces modestamente, y luego poco a poco hemos ido aportando lo que podíamos para engrandecer esta Feria del Perro de Archidona. Entonces, en estos 21 años ha evolucionado de una manera tremenda. La Feria del Perro, lo han dicho los señores políticos, es verdad que los que somos cinófilos y estamos recorriendo España en exposiciones de mucho lujo, de mucha importancia, con 1.000 o 2.000 ejemplares, son menos conocidas que esta Feria del Perro vuestra de Archidona. O sea, cualquier persona, sea cazador o sea de propietario de perros de caza o de raza española, sabe qué fin de semana celebra la Feria del Perro de Archidona. Y son fieles y vienen de Galicia con sus perros, y vienen de Bilbao, y vienen de todos los países, pero no van a otras exposiciones de España, de su zona, salvo a la Feria del Perro de Archidona. Es decir, habéis conseguido, gracias al esfuerzo del pueblo y de los que están organizándolo, que sea conocida en toda España. Y es verdad que este fin de semana ya no solo un referente, como decía el señor Espejo, sino que es que el centro de atención cinéfila de España está en Archidona, en los dos o tres días de la Feria del Perro de Archidona. Pero además es una feria que además, bueno, primero yo también quería agradecer al teniente alcalde, me ha puesto como representante de la Residencia Canina de España, que el presidente no ha podido venir, pero también represento a todos esos clubes de raza que decía él que están colaborando, en especial Podenco Andaluz, que está aquí su presidente sentado ahí entre vosotros, y que fue además uno de los clubes fundadores de la Feria del Perro, los Alanos, que este año han hecho una especial muy importante y una monográfica, y los Perros de Agua, que siempre son los que más nos aportan. El Podenco Andaluz además une mucho a la caza con el mundo de la cinofilia, ¿no? Pues decía que la Feria del Perro de Archidona además es un escaparate del pueblo, porque viene mucha gente de fuera y no solamente conoce la cinofilia, no solamente conoce los tratos de la feria de ganado, como decía el vicepresidente de la Diputación, de siempre, con un apretón de mano se hace el contrato, mejor que con papeles por otro lado, sino conoce la filosofía de este pueblo, su plaza Ochavada, la gastronomía, el cariño de la gente, se conoce a Archidona. Entonces se convierte en una feria turística, se convierte en una feria gastronómica, en una feria medioambiental por la caza, en una feria cultural, es decir, reúne un montón de atractivos que hace que sea una de las ferias más visitadas de toda Andalucía. De ahí la importancia que para nosotros y para los que estamos aquí tiene la Feria del Perro. Y casi por último yo diría, viendo la mesa, que es una feria que además une a tres partidos políticos muy fuertes que están trabajando en común por algo importante, que sería lo que en el país haría falta, ¿no? Que los tres partidos fuertes de España trabajaran juntos por algo. Pues aquí están sentados los tres miembros, tres importantes partidos, trabajando por la Feria del Perro y además potenciándola, no trabajando de palabras, sino potenciándola. Entonces yo agradezco al pueblo de Archidona y a toda la mesa que está aquí sentada ese cariño que siempre han prestado los 21 años para hacer esta feria de las mejores de España. Muchas gracias por vuestra presencia. Lo que es la conmemoración del 80 aniversario de la Sociedad de Archidona. 15 de noviembre de 32, bueno, 15 de noviembre de 2012, la Sociedad de Cazadores quería aprovechar este acto de inauguración de la Feria del Perro de Archidona, pues, para tener también ese recordatorio, ese reconocimiento de su 80 aniversario. Por lo tanto, tiene la palabra José Luis Fernández, presidente de la Sociedad de Cazadores de Archidona. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle el poder estar aquí con vosotros, a la mesa, a todos los componentes. Para mí es un honor el poder prestar el servicio hacia la Sociedad de Cazadores, en la que hoy soy presidente. Agradecer también a los presidentes anteriores, a mí, el poder estar aquí hoy en el 80 aniversario. Porque sí que es verdad que sin ellos no podríamos poder haber estado hoy aquí. También todos los días no se cumplen 80 años. Es de agradecer el entender que en su momento también, en su día, colaboremos la Sociedad de Cazadores de Archidona con la Feria del Perro, que hoy día ya le llaman estos señores la importancia y la buena actitud que hay entre la feria, ¿no? Ahí me queda. No paro. Adán, ¿que me sigo? Tres horas. Ahí va. Ahora la cerveza cuando. Habéis cargado todo sobre mí, por lo que se ve. Pues nada, que como no, como ha dicho aquí mi compañero también, que es verdad, somos importantes, digamos, pedirle aquí a los partidos políticos también que no se olviden de nosotros, de los cazadores, que cada día pues hagan el esfuerzo que puedan hacer hacia los cazadores. Sí que es verdad que gracias a la Federación Andaluza de Caza, los cotos, digamos, las sociedades, pues no podríamos continuar si no fuese por el esfuerzo que estos nos hacen y nos une hacia ellos. Sí que también me gustaría compartir, estáis todos atentos a mí, con mis compañeros, como no, Pedro y Rafael, que ellos estuvieron en su día también aquí. Y ya está, es que no se me ocurre más. Va a dar una pincelada de lo que ha sido los 80 años de la Sociedad de Cazadores y tienen previsto también ellos el hacer algún homenaje a algunos de los cazadores. Por lo tanto, José Manuel, como quiera. Buenas tardes, señor subdelegado, delegado de la Administración, alcalde, teniente de alcalde, presidente de la Federación, presidente de representante de la Camino, presidente de la Sociedad y amigos y vecino de Archidona. Bien, estamos los dos nerviosos porque no somos profesionales en esto. Primero, decir que la Sociedad de Cazadores cuenta a día de hoy con 6.300 hectáreas, 375 socios luchando por conservar las especies cinegéticas y todos sus parajes, tanto Pinar como Sierra, la Campiña, el Monte. Hay una riqueza de especies cinegéticas como la perdigroja, la liebre, el conejo, la migratoria. Y empieza a aflorar también algo de caza mayor, como el ciervo, el jabalí, la cabra montés, etc. Habiendo hecho unas pinceladas de nuestro coto, el gavilán, como ha dicho Paco, voy a decir que nació el 15 de noviembre de 1932 en la calle Almohalla número 25. ¿Para qué nació esta sociedad? Bien, pues esta sociedad nació con el fin de crear unos estatutos, eliminar prácticas de caza como los hurones, las redes, los lazos y instaurar varios guardas de caza que mirasen por nuestras especies cinegéticas. También recibían subvenciones de la administración que había en la época y hacer mención de don Alfonso Podadera Muñoz, que fue vocal en la Sociedad de Cazadores de Archidona también en su momento. Una vez hecho esto, pues queríamos homenajear a dos socios de la sociedad, un socio y una persona bastante importante para nosotros, que los queremos como si fuesen nuestra familia. Por lo tanto, la Sociedad de Cazadores de Archidona quiere reconocer la ayuda y el trabajo demostrado por don Rafael Cueva Arcos, siendo un socio ejemplar, no contando con ninguna falta en su expediente y realizando las cosas siempre con agrado y voluntariedad. Por todo eso queremos hacer la entrega de este cazador como muestra de su trayectoria en el arte de la venatoria. Hace entrega a nuestro presidente de la Federación de Lucha de Caza. Queremos darle también las gracias y reconocer la labor desempeñada por una de las personas más conocidas dentro de nuestra sociedad. Esta persona es don Pedro Trueba Sánchez, que gracias a su trabajo, dedicación y entrega por la sociedad, contamos hoy con uno de los mejores cotos de la provincia de Málaga. La Sociedad de Cazadores de Archidona quiere hacer entrega de otro cazador por su afán de lucha por este deporte tan lindo y criticado que es la caza. Pedro, ¿puedes subir por aquí? Solamente no estoy agradecido, no, pero sino la atención que han tenido de acordarse de un centro de la tercera edad. Bien, queremos resaltar de la Sociedad de Cazadores que Pedro, el otro día cuando fuimos a entregarle la invitación, nos hizo entrega de un sello que se ha utilizado más de 40 años en la sociedad y lo conservaba con amor a esa sociedad y no tenía ganas de que se perdiese, pero lo ha hecho entrega para que nuestros socios puedan disfrutar de ese sello cuanto han disfrutado los socios de antes. Muchas gracias y inaugurada la Feria del Perro, ¿no, Paco? Enhorabuena y muchas felicidades a Pedro y a Rafael, cazadores. Aquí querían darle una placa a la sociedad de los chimones. Entonces, es el momento, ¿no? Es el momento. Es el momento. Son compañeros cazadores de Aguilar de la Frontera. ¿Y de cuánto tenéis? ¿Quieres hablar? Toma, tírale tú. Buenas tardes. Queríamos estar aquí, sentíamos la necesidad porque somos sociedades amigas, no vecinas, estamos muy lejos de la distancia, pero es muy cerca en todos nuestros objetivos y sobre todo en nuestra colaboración mutua. Que los Cotos de Acampiño Sur queremos hacerle un pequeño homenaje a nuestro presidente y a nuestra sociedad amiga, porque es verdad lo que he dicho anteriormente, no se cumple 80 años todos los días y queríamos y sentíamos la necesidad de estar aquí con ellos. Es para nosotros un placer poder hacer este pequeño recuerdo para que esté en vuestra sociedad y siempre os acordéis de los cotos vecinos y de nuestra filosofía, de que siempre estemos juntos por y para la casa. Pues enhorabuena y también felicidades a la Sociedad de Cazadores de Archidona pues, por ese 80 aniversario. Yo creo que quizás sea una de las más antiguas de Andalucía. Bueno, como viene siendo tradicional, siempre la apertura de la Feria del Perro de Archidona pues lo hemos venido haciendo con una conferencia relacionada pues, con el mundo del perro, como no podía ser de otro modo. En este caso, el conferenciante es José Miguel Doval Sánchez. Bueno, ha estado relacionado con el perro y con el mundo del perro desde la más tierna infancia, por destacar algunas de sus actividades y algunos de sus méritos dentro de este mundo, pues fue socio fundador del Club Español de Retrevier, secretario y presidente también de este club. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Canina de Murcia y de la Sociedad Canina de Alicante. Ha colaborado en distintas revistas caninas de España, Inglaterra y México, Suecia y Finlandia, y luego pues, también colaborador en Radio Televisión Española, Onda Cero, Canal Sur, El Mundo, El País. Quiere decir que estamos hablando de una persona muy especializada en el mundo del perro. También socio fundador de la Asociación Mundial de Prensa Canina, aunque pone canaria, ¿no? Canina, y miembro de la Junta Directiva y responsable para el sur de Europa y Latinoamérica. Como digo, es juez de la Real Sociedad Canina de España y hemos tenido el gusto de tenerlo en ediciones anteriores trabajando aquí con la canina en la Feria del Perro de Archidona. Así que le cedo la palabra y estamos encantados de poder escuchar su conferencia sobre el mundo del perro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y a todos los componentes de la mesa, a las autoridades municipales, provinciales y a la Sociedad Canina de la Costa del Sol por esta invitación que cuando me invitaron a venir y me pidieron que diese una conferencia o que hablase para vosotros antes de empezar esta feria, la verdad es que no pude decir que no, porque no me dejaron opción a decir que no. Y cuando me llamó Francisco para comentarme pues, un poco lo que querían que hiciera, eso me dijo que podía hablar de lo que yo quisiera, lo que no es mucha ayuda a la hora de pensar en qué hablar. Durante los últimos 20 años yo he estado muy relacionado con el tema del perro, no solamente a nivel personal como criador, expositor y juez, sino también a nivel profesional trabajando para distintas revistas y dirigiendo algunas publicaciones, escribiendo algunos libros. Y hace unos 10 años empecé una especie de costumbre que, colaborando con una revista, que fue escribir una serie de cuentos que estaban basados en otros cuentos ya conocidos y famosos, pero adaptándolos un poco al tema canino intentando hacer ver a los lectores el mundo de los perros desde una óptica diferente. Entonces, como lo que mejor sé hacer, o tal vez lo único que sé hacer es escribir, se me ocurrió pues escribir un cuento para inaugurar esta feria y es el que os voy a leer. No diré el título hasta el final, aunque imagino que muchos reconoceréis en qué está basado a lo largo de la historia. Un dolor intenso le obligó a abrir los ojos. Por un momento sintió como si una enorme aguja le atravesase la cabeza de lado a lado. Quiso gritar, pero no era capaz de mover los labios. No debió pasar ni un segundo, aunque a él le pareciese una eternidad, hasta que empezó a recuperar el control de su cuerpo. La luz que le cegaba le devolvió de repente a la realidad. Por su cabeza empezó a pasar el protocolo que había entrenado cada día durante cerca de 2 años. Recordó cómo le habían hecho aprender las fases que en apenas 5 minutos iría experimentando hasta poder moverse con normalidad. Aquellos pensamientos le dieron seguridad. Se tranquilizó e intentó relajarse mientras la excitación por saber que su misión pasaba a la fase decisiva hizo que su corazón se acelerase, bombeando con torpeza aquella sangre aún espesa que había permanecido congelada durante 15 años. Por su cabeza pasaron los recuerdos de los días previos a embarcar en el Argo II, la mirada de sus amigos y de su familia, al tiempo alegres por saberle envuelto en la misión más fascinante de cuantas había abordado el hombre, y tristes por la certeza de que muchos no volverían a verle, mientras que otros, los más jóvenes, no lo harían antes de unos 40 años. Para entonces, Carlos, como el resto de sus compañeros de aventura, apenas habrían envejecido 8 o 10 años gracias a los avances de la criogenización, fundamental a la hora de permitirles una aventura como aquella, la exploración de Keplerian. En el año 2013, un equipo de astrónomos del Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica habían descubierto, gracias al telescopio Kepler de la NASA, que más del 6% de las estrellas enanas rojas tenían planetas girando en torno a ellas del tamaño de la Tierra y con posibilidad de ser habitadas. Durante años, equipos multidisciplinares de diferentes países ahondaron en aquel descubrimiento hasta llegar a la conclusión de que había un planeta con unas similitudes teóricas con la Tierra superiores al 90% y que se encontraban a una distancia de unos 15 años luz, lo que lo convertían en el candidato ideal para afrontar la aventura de la conquista real de nuevos mundos. Desde entonces, los esfuerzos técnicos y científicos se centraron en desarrollar la técnica que permitiese a una nave de gran envergadura viajar a la velocidad de la luz sin desintegrarse y, por otro lado, perfeccionar la técnica de la criogenización, única forma posible de permitir a un ser humano viajar a casi 300.000 km por segundo. La misión Argo II, como se bautizó a la nave en honor del mito de Jasón y los argonautas, supuso una inyección de esperanza para una sociedad que a nivel mundial se enfrentaba a una de las peores crisis de su historia. 105 países, más de la mitad de los existentes en el mundo, habían participado activamente y en distinta medida en la misión. Un total de 50 tripulantes, idéntico número al de la mitológica nave, viajarían a bordo del Argo II una distancia próxima a los 150 billones de kilómetros, para explorar una nueva tierra a la que se bautizó como Keplerian, en honor al telescopio con el que fue descubierta. Keplerian representaba el ideal de un nuevo horizonte para una humanidad que se enfrentaba a la decadencia de un planeta sobreexplotado y cada vez más carente de recursos con los que mantener a una población que crecía exponencialmente y sin parar, situándose en casi 9.000 millones de personas en el año 2030, cuando el Argo II empezó su misión. La nave había partido un 1 de mayo desde Madrid, punto elegido entre cerca de 600 ciudades candidatas. Carlos era el único tripulante español, con compañeros de 15 nacionalidades diferentes y era el tercero en rango como contramaestre, solo por detrás del capitán Jeff Martin, americano, y el piloto Gregor Belkin, ruso. Carlos sería el primero en despertar, iniciando una secuencia que con intervalos de 6 minutos exactos iría devolviendo su estado normal a toda la tripulación en apenas 5 horas. Cuando todos estos pensamientos habían pasado por su cabeza y cuando ya empezaba a sentir que la sangre calentaba sus mejillas, Carlos salió de aquella pequeña cápsula en la que había dormido durante los últimos 15 años. Estaba desnudo como lo estaban todos sus compañeros, ya que los científicos temían que la congelación afectara la composición de los tejidos, pudiendo quemar su piel en el momento de volver a la normalidad. Pensó en vestirse antes de asistir a la vuelta de sus compañeros de mando y en comer algo, porque para ser sinceros, lo primero que había sentido al despertar era hambre, algo lógico después de tanto tiempo. Sin embargo, cuando se dirigía hacia la zona de taquillas, tuvo la sensación de que algo no iba bien. El suelo de la nave estaba desnivelado, lo que podía significar que había habido algún problema en el aterrizaje, y por el pasillo central, el que llevaba hacia el puente de mando, entraba demasiada luz, más de la que podía esperarse. Carlos dirigió sus pasos hacia allí y al llegar contempló un paisaje que nunca había entrado en los planes ni en las meticulosas previsiones que tanto habían estudiado. El puente de mando estaba completamente arrasado, con todo el frontal destruido y parte de lo que parecía ser un frondoso árbol entrando directamente por donde antes estuviera el gran ventanal de proa. La mayoría de los sistemas, monitores y puestos de control estaban hechos añicos, y no era posible obtener información de ellos acerca de lo que había sucedido. Carlos pensó en que debieron fallar los cálculos de la trayectoria de entrada. Nos hemos estrellado, se dijo para sí mismo, pero estamos bien, seguro que estamos todos bien. Aún sin ropa, pensó en bajar a la sala de seguridad, donde estaban reproducidos todos los sistemas, pero en una estancia preparada para resistir la mayor de las devastaciones, y cuya clave de apertura solo conocían él, el ruso y el americano. Entonces recordó que la secuencia de descriogenización ya se había activado y que sus compañeros le necesitarían en el momento de volver a la vida, por lo que cambió de opinión y volvió sobre sus pasos. La cápsula de Jeff estaba abierta y Carlos entró en la estancia justo en el momento que se empezaba a incorporar. Masculló algo con su fuerte acento tejano antes de poner los ojos sobre su contramaestre. 15 años durmiendo en pelotas y tienes que ser tú lo primero que vea, dijo, para después, incorporándose de un salto, dar un abrazo a su amigo con la satisfacción de que estaban a punto de hacer algo grande. «Tu cara no es de mucha alegría», le dijo. Carlos señaló hacia la cápsula del ruso. Se había salido de su sitio y estaba boca abajo en una esquina de la habitación. A pesar de todo, la puerta se abrió en el momento previsto y el ruso les miró, movió una mano y soltó una sonora carcajada. «Ayudadme a salir de este ataúd», les pidió. Y una vez que hubieron movido la cápsula lo suficiente, Gregor trató de incorporarse, cayendo de bruces al suelo con estrépito. Carlos y Jeff le ayudaron a levantarse, pero entonces vieron que el tobillo derecho del ruso estaba completamente destrozado, probablemente a consecuencia del golpe. «Ahora te verá eso el médico, en cuanto lo descongelemos», dijo Jeff, haciendo reír al ruso. «¿Y a ti qué te pasa? Parece que has visto un fantasma». Carlos contó a sus compañeros lo que había visto en el puente de mando y su intención de bajar a la sala de seguridad para comprobar los sistemas. «De acuerdo», dijo Jeff, «pero solo después de que nuestros compañeros hayan terminado con el proceso de vuelta a la vida». «Claro, capitán», le contestó Carlos, y ayudando a ambos a Gregor se dirigieron hacia la gran sala donde se ubicaba el resto de las cápsulas. Les costó abrir la puerta de acceso, algo desencajada por el accidentado aterrizaje. Pero lo peor vino cuando al acceder a ella contemplaron una escena más propia de un programa de catástrofes que de una misión científica. La mayoría de las cápsulas estaban fuera de su sitio y por lo que pudieron ver, alguna parecía estar rota. Jeff y Carlos empezaron a revisarlas una por una. Todas las que tenían alguna fisura en el cristal o habían perdido la conexión con el cableado del sistema, tenían en su interior lo que más parecían ser momias que personas. Había otros que presentaban heridas mucho más serias que las del piloto ruso y que seguramente, en el momento de la descongelación, les costarían la vida. En total, solo 15 de los 47 tripulantes pudieron volver a la vida con normalidad. El médico no estaba entre ellos. El panorama era desolador. 18 adultos, 12 hombres y 6 mujeres, desconcertados y desnudos, algunos heridos y casi todos magullados, se erguían como zombies entre un mar de cristales rotos, cuerpos destrozados y momias resecas. ¿Por qué están así? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un cadáver no presenta ese aspecto después de 15 años, dijo Susan, una antropóloga británica, contemplando los restos de la que aparentemente era Sharon, una australiana miembro de su equipo. Justo en ese momento se oyó un sonido como de relincho, seguido de dos golpes secos, similares a los que hace un caballo al piafar. Sorprendidos, miraron hacia la puerta y oyeron un grito, «¡Aquí, aquí están!». Después, un caos de caballos y jinetes entrando en tromba en la gran sala y arrasando todo a su paso. Carlos y Jeff pudieron a duras penas arrastrar a Gregor hasta parapetarse tras las carcasas de varias cápsulas que se amontonaban cerca de una esquina. Aunque alguna vez durante los años de entrenamiento les prepararon para el hipotético caso de que encontrasen una recepción hostil en Keplerian, la situación les había cogido tan de sorpresa que no eran capaces de entender qué pasaba. Carlos trató de hacerse una idea mejor de lo que ocurría mirando a través de un estrecho hueco. Lo que vio le puso los pelos de punta. A lomos de un caballo negro, muy parecido a los frisones que había en la tierra, un tipo enorme, ancho de espaldas y ataviado con un uniforme que recordaba el de los antiguos húsares, daba órdenes a los demás jinetes con una voz atronadora. Todos llevaban la cabeza cubierta con un pasamontañas negro, casco y unas gafas parecidas a las de los pilotos de caza. Los jinetes perseguían a los supervivientes de la tripulación por aquel enjambre de hierros y cuerpos amontonados. Cuando les alcanzaban, sin mediar palabra, los ajusticiaban con un certero disparo en la cabeza. Carlos tuvo que sujetar a Jeff para impedir que saliera, mientras apretaba los labios hasta sangrar y mascullaba algo entre dientes, al tiempo que unas lágrimas caían por sus mejillas. De repente, todo fue silencio. Solo se escuchaba el resoplar de los caballos, cansados de aquella macabra persecución. El jefe de aquel escuadrón se quitó ceremoniosamente las gafas, el casco y el pasamontañas. Carlos creía estar soñando. Aquel tipo no era un hombre, no era siquiera algo parecido a una persona. Era un Rottweiler. Un perro, un jodido perro, repetía Jeff. Desde lo alto de su caballo escudriñaba la enorme estancia. Se volvió en dirección al escondrijo de los tres amigos y levantando la cabeza olfateó el aire y empezó a avanzar lentamente hacia ellos. «General», se detuvo al oír a uno de sus oficiales, un elegante Doberman que montaba un hermoso caballo tordo. «Algunos han escapado al bosque, vamos». Y no sin antes volver a olisquear y mirar fijamente hacia donde Carlos trataba de entender qué pasaba, dio la vuelta a su caballo y abandonaron la gran sala al galope. Tardaron varios minutos en reaccionar, no dijeron una sola palabra. Jeff se levantó y empezó a buscar entre los cuerpos con la esperanza de encontrar a alguno de sus hombres aún con vida. Fue inútil. Gregor propuso que buscasen algo de ropa y fuesen hacia la zona de seguridad para tratar de entender dónde estaban y qué había sucedido. Pero el sonido de los caballos acercándose les hizo desistir de la idea y decidieron buscar algún escondite cerca del Largo 2, donde esperar a que bajase la vigilancia de aquellos perros. Había caído la noche. Intentaron abrigarse utilizando unas ramas y algunas hojas. No hablaban, pero ninguno de los tres podía dejar de llorar. ¡Rastreadores! El grito despertó a Carlos. Un soldado, ataviado con un mono verde y con la cabeza de un Basset Hound, estaba de pie frente a ellos con el puño izquierdo levantado al aire. A su señal, aparecieron varios soldados más montando a caballo. Pudo distinguir a un dogo argentino, un boxer, un bull mastiff, además del Doberman a quien ya había visto. Se abrieron para dejar paso al Rottweiler al que llamaban general. «Mira lo que tenemos aquí, tres cachorrones intentando escapar». A pesar de tener un pie destrozado, Gregor sacó fuerzas para levantarse, dando un grito atronador y tirarse hacia el caballo del general para intentar descabalgarlo. El frisón se puso de manos y al bajar asestó un tremendo golpe en la cabeza del ruso que cayó redondo. Aprovechando la confusión, Jeff y Carlos intentaron escapar, corriendo descalzos y desnudos entre aquellos árboles. No querían mirar atrás, solo corrían, pero podían sentir el suelo vibrar mientras se aproximaban los caballos. Dejaron el bosque tras de sí y salieron a un claro. Allí, los perros jinetes les rodearon y empezaron un juego macabro, pasando junto a ellos, dándoles patadas o manotazos, haciéndoles moverse sin sentido, entre risas y gritos de celebración. Carlos pudo ver cómo Jeff era perseguido por el dogo argentino, que le hacía correr manteniendo una distancia, hasta que sacando un enorme machete de su funda, apretó al caballo y pasando junto al aterrorizado americano, le cortó la cabeza de un golpe certero. Carlos sintió que algo le atenazaba el cuello. El Rottweiler le había cazado a lazo y tras espolear su caballo le hizo correr hasta que perdió el paso y empezó a ser arrastrado por el suelo. Sintió que la espalda le quemaba y que le estrujaban el cuello como quien parte una caña. Antes de perder el conocimiento, pudo escuchar una voz femenina que gritaba: «General, basta ya». Cuando despertó, Carlos ya no tenía frío. Pudo distinguir los barrotes de una jaula y una especie de jergón que hacía de confortable cama. Intentó moverse pero no podía. Estaba literalmente molido por los golpes. Sentía las heridas de la espalda y las magulladuras en los pies, manos, cara. La estancia donde estaba tenía una tenue luz azul, casi imperceptible, y olía a yodo. Debía ser una especie de hospital. Creyó ver otras jaulas como las suyas, con figuras en el interior que no acertaba distinguir. Entonces se abrió una puerta y se encendieron unas luces que le dejaron completamente cegado. «¿Cómo están hoy mis cachorretes?» Era la misma voz que había oído en el claro del bosque. Cuando sus pupilas se acostumbraron a la nueva luz, pudo reconocer a una hermosa caniche vestida con una bata blanca que iba de jaula en jaula mirando los informes que le pasaba una Yorkshire Terrier. «Doctora Cira, el general Urco no está precisamente contento. He oído que quiere llevar el asunto de ayer ante el Consejo. Me parece bien. Estoy harta de ese bruto y de su crueldad contra los homos. Con la excusa de evitar plagas y enfermedades, se dedica a cazarlos como si fueran conejos, cuando muchos son ejemplares recuperables, hermosos y muy capaces de convertirse en excelentes animales de compañía. Las dos perras se movían por la estancia controlándolo todo. Entonces, Carlos vio a Gregor. Estaba recostado en una jaula frente a él. No había muerto. Le observaba con la mirada perdida. Trató de llamarle, pero no pudo articular palabra. Se tocó el cuello y vio que lo tenía protegido por unos vendajes. La soga del Rottweiler había hecho bien su trabajo, e incluso tragar saliva era un tormento. «Mira cómo han dejado a este pobre», dijo Cira al llegar junto a la jaula de Gregor. «Además de tener un pie destrozado, el golpe de la cabeza ha mermado su ya de por sí escasa inteligencia». Gregor levantó la cabeza al oír a la caniche y cogió con alegría una golosina de su mano. Carlos pudo ver cómo tenía la parte izquierda del cráneo totalmente hundida. En cualquier otro sitio lo habrían sacrificado, pero mira qué simpático es. Seguro que podemos hacer de él un buen homo de terapia y llevarlo a que pase el tiempo con niños o ancianos. Lo castramos anoche, doctora. Estupendo, una cosa hecha. Bueno, bueno, dijo la caniche yendo hacia Carlos. Mira quién ha decidido despertarse después de 5 días. Gandulón, azulín gandulote, decía poniendo muecas y haciendo ruiditos como si fuera estúpida o creyese que Carlos era completamente imbécil. Carlos intentó hablar, pero no salía un solo sonido de su boca. La miraba, gesticulaba y se tocaba el cuello. Hay que ver, luego dicen que los homos son idiotas, pero a algunos, como Azulín, solo les falta hablar. Mira cómo se toca el cuello, pobre. Debe ser consciente de lo que le hizo el bruto de Urco. «Cuchi, cuchi», dijo intentando acariciar los rizos rubios del español. Pero Carlos, con cara de indignado, rehuyó el acercamiento. «Uy, chico, qué carácter». Claro, con esos ojos azules, ese pelo, ese frente, se sabe guapo el canalla. Yo creo que a este le sacaremos un registro y lo llevaremos a exposiciones. Las dos perras empezaron a reír cuando se abrió de nuevo la puerta y el Rottweiler entró con paso firme seguido del Doberman. Doctora Cira, sepa que su obstrucción a las labores de control policial será llevada hoy ante el Consejo y no me importa que su padre, el ministro Zayus, sea uno de sus miembros. Me haré oír. Yo tampoco me quedaré callada, general Urco. Hace años que esta comunidad vive tranquila y sin problemas, y usted ha encontrado la excusa perfecta en los homos silvestres para dar rienda suelta a sus instintos. Parece usted más uno de ellos que un canis inteligente. Es usted una insolente, y todo por esto son muchos, como este de los ojos azules, dijo metiendo su vara por los barrotes. Carlos aprovechó para quitarle aquel bastón de mando y emprenderla a golpes con la jaula, mientras señalaba al Rottweiler desafiante. El Doberman agarró la vara en un descuido de Carlos y con un movimiento rápido le aplicó una descarga eléctrica que lo dejó un poco aturdido. El general recuperó su bastón y colocándose la guerrera salió de la estancia mientras decía: «Esto no va a quedar así, y usted, comandante Cayo, bien haría en controlar un poco a su novia». «Cira», dijo el Doberman, «al final nos meterás a todos en un lío. Ya sabes que a mí no me gustan los métodos de Urco, pero es mi superior y le debo obediencia. Intento controlarlo como puedo, pero tus desafíos lo vuelven cada vez peor. En cuanto a este», dijo señalando a Carlos, «es verdad que es bonito, pero como no controle su carácter, habrá que castrarlo». «Sí, tal vez eso le apacigüe, pero esperaré unos días a ver cómo reacciona». Pide consejo a Cesitar», le dijo el Doberman antes de besar su mejilla y salir tras los pasos del general. Carlos no sabía quién sería el tal Cesitar, pero la palabra castración sí que la tenía muy clara. En adelante intentaría moldarse a esta nueva situación y no crear más problemas hasta que pudiese encontrar la forma de escapar. La siguiente semana la pasó metido en la rutina de aquella especie de hospital. 3 veces al día lo sacaban a un pequeño patio y entonces la Yorkie o la caniche le acariciaban la espalda y le daban palmaditas en el culo, animándole a hacer sus necesidades en cualquier esquina. Él se resistía, tiraba incluso de aquel arnés que le habían puesto para no dañar su cuello, hasta que se acordaba de la frase «habrá que castrarlo» y guardando su dignidad en el rincón más escondido de su alma, buscaba un lugar discreto donde aliviarse. «Mira, Nala, qué cacota tan estupenda ha hecho Azulín. Coge un poco para analizarla, parece que cada día está un poco mejor». Siempre que podía, Carlos se acercaba a Gregor en el patio. Le tocaba la cara e intentaba hablar con él, pero seguía sin poder articular palabra. El ruso le miraba con ojos bovinos, sonreía y seguía tomando el sol o comiendo golosinas. Un día cambió la rutina. Iban a ir a ver al tal Cesitar. Nala y Cira sacaron a Carlos de su jaula y le pusieron una especie de abrigo negro con un escudo rojo en el pecho, un cinturón a juego, capucha y capita. Mira qué mono está. Hoy hace frío y Cesitar vive cerca de la montaña, así que nuestro azulín machote tiene que estar calentito. Aquella, sin duda, era la humillación más grande a la que hasta entonces le habían sometido. Le metieron en una caja en la parte de atrás de un coche. Va un poco justo, ¿no? Que va, tranquila. Le sobran dos dedos por encima de la cabeza y tiene sitio para darse la vuelta. Es más que suficiente. Mejor así, irá durmiendo todo el rato y no se mareará. Cuando el coche se detuvo, sacaron a Carlos de la caja con aquel vestidito horroroso y sujeto por su arnés. Llegaron a la valla de un gran descampado que parecía más un desguace que otra cosa. Cira llamó al interfono y una voz con acento mexicano contestó: «Ahoritita voy con la manada». Al cabo de unos minutos, a lo lejos, divisaron una nubecilla de polvo. De repente, un chihuahua montado sobre unos patines apareció perseguido por un grupo de tipos, hombres y mujeres, que correteaban a su alrededor. «Así que este es nuestro muchachote bravo, ¿ah?», dijo el chihuahua al llegar hasta ellos. «Antes de que pase con la manada, vamos a verle cómo reacciona con Rocky. Rocky, queridas amigas, es mi homo más noblote. Tiene mucho cuerpo, mucho músculo, pero la cabecita de un bebé. Nunca reta a otro macho». Cesitar soltó a un tío de apariencia bastante insólita. Tal vez fuera por el nombre, pero a Carlos le recordó a Sylvester Stallone y le dio la risa. «Órale, vean cómo se ríe Azulín, qué buena onda. A ver si ahora se deja olisquear el culete». «Por encima de mi cadáver», pensó Carlos mientras señalaba el musculitos y evitaba darle la retaguardia. «A un metro de mí. Bueno, es dominante el muchachote, pero no tiene por qué ser malo. Vamos a verle con la manada». De un empujón le metieron en el cercado, entre unos 20 o 30 homos que se movían a su alrededor, le acariciaban, le tocaban, le invitaban a correr. Carlos tenía ganas de llorar, pero pensó que debía dejar pasar aquella experiencia, al menos si quería seguir entero. Entraron después en la casa y el chihuahua siguió demostrando sus habilidades. Le acorralaba en una esquina y poniéndose en jarras le clavaba los dedos en el costado. Le ponía la correa y caminaba cambiando de dirección de manera imprevista y poniendo su mano frente a las narices de Carlos cuando quería hacerle parar. Le acercaba un poco de comida, un pedazo de tarta, y cuando estaba a punto de cogerlo daba un grito, saltaba como una hormiga atómica y se ponía frente a él como en trance. Y así, todo el día, hasta que les acompañó a la puerta y les dijo que Carlos, Azulín, tenía carácter, pero era noble, y que lo podrían dominar utilizando sus técnicas y convirtiéndose en los canis alfa de la manada. «Bueno, pues aquí se les despide Cesitar, el encantador de homos», dijo volviendo a montar en sus patines y saliendo en dirección a la casa perseguido por su manada. «Este tío es completamente imbécil», dijo Cira, antes de subir a Carlos a la caja. Este la miró con un gesto de aprobación y acarició su mano, sacando una sonrisa de la cara de la caniche. Los días siguieron pasando y Carlos estaba cada vez más cómodo con las rutinas. Los paseos fueron dando lugar a largos ratos de libertad en el patio. Allí podía pensar en la forma de salir de aquel infierno o intentar recuperar la comunicación con un Gregor al que los golpes habían convertido en un verdadero estúpido. Los demás homos que iban y venían por el hospital eran muy parecidos a ellos, pero tenían algo distinto. Se les veían rasgos menos evolucionados, parecidos a las ilustraciones de hombres primitivos que Carlos recordaba de la Tierra y eran incapaces de hablar, solo emitían distintos sonidos guturales. Un día recibieron la visita de un colegio. Un pastor alemán acompañaba un montón de cachorros de diferentes razas que les miraban boquiabierto. La doctora Cira les explicó un poco la historia de los homos. «Antiguamente, los canis vivíamos en pequeñas manadas, aislados, trabajando en el campo y cazando, pero expuestos a los ataques de animales salvajes e incluso de otros canis. Un día, un grupo de canis observó cómo unos homos se quedaban cerca de ellos, a cierta distancia, comiendo los restos que ellos habían dejado y ahuyentando a otros animales que merodeaban por allí. Desde entonces, los canis empezaron a relacionarse más con los homos, utilizándolos en labores de supervivencia básica, como la caza, el pastoreo y también usándolos como mascotas familiares. Gracias a su versatilidad, a lo largo del tiempo, los canis hemos seleccionado a los homos para diferentes trabajos, propiciando así la aparición de muchos tipos diferentes, recogidos en la catalogación de la Federación Humana Internacional y a los que podréis ver en la próxima exposición humana dentro de 2 semanas. «Doctora, ¿Qué piensa usted de la teoría del navío y del mito del lomo inteligente? Querido, eso no son más que cuentos para niños o para relatar a la luz de una hoguera. Dejar esas patrañas para ese crestado chino extravagante y chalado y su programa de televisión Octavo Milenio y creed en la historia y en la ciencia. Carlos seguía sin poder hablar, pero cada vez era capaz de emitir más sonidos. En los días siguientes a la desconcertante visita, vio cómo le eran administradas 5 dolorosas vacunas para protegerle, decían, o cómo le identificaban introduciendo un chip bajo su piel. Así, si algún día se perdía, lo robaban o aparecía muerto en una cuneta, con una simple lectura sabrían quién era y quiénes eran sus dueños. El domingo se iba a celebrar la exposición humana. Carlos estaba inscrito para hacerle un reconocimiento inicial y darle un número de registro. Cira lo había notado como azulín, homo de tipo lebrel, por su estructura ágil, grácil y longilínea. Pero antes de ir a la exposición había que prepararlo. Le llevaron a la peluquería, allí le bañaron, le dieron un masaje con aceites y acondicionadores, le cortaron las uñas y le secaron con un potente aparato que le hizo pensar que se iba a tragar los ojos. Después, un retoque en el pelo y una sesión de stripping con aquel bulldog arrancándole a tirones parte del pelo de la cabeza y de otras zonas, para que luego salga con más calidad, más fuerte, decían. Llegó entonces el turno de Jordan, un amaneradísimo galgo afgano al que Cira había contratado como presentador profesional. Su misión era la de sacar el mayor partido posible de los homos, a los que llevaba exposiciones, mostrando sus virtudes y ocultando sus defectos. Jordan era uno de los handlers más famosos del momento y todos los canis jueces lo conocían y sabían que solo presentaba homos de mucha calidad. Aunque seguía sin poder hablar, el cuello de Carlos ya estaba recuperado. Jordan le puso un collar de seda, le sacó de su jaula y lo subió a una mesa donde lo estuvo examinando. Cara, ojos, boca, hombros e incluso se cercioró de que tenía 2 testículos. A decir verdad, se recreó bastante en esa parte. Lo bajó de la mesa y dando saltitos, como flotando, lo movió haciendo un círculo por la habitación. Al terminar, se paró frente a él, se atusó el pelo, le enseñó una golosina y se situó a su lado para posarlo. «No parece muy entusiasmado», dijo Cira. «Tranquila, tengo un truco para que muestre toda su atención», espetó Jordan al tiempo que, sin dejarle reaccionar, metía un dedo en el culo de Carlos, haciéndole ponerse rígido con los ojos desorbitados y el cuello estirado. «Así sí, ahora sí que está guapo». Carlos llegó a la exposición con la lección bien aprendida. Si quería salvar su retaguardia, debía poner en juego todas sus habilidades. Aquel lugar era un hervidero de actividad, con todos aquellos perros presentando a sus hombres, agrupados en función de su apariencia o del trabajo al que eran destinados. A la hora de las finales, fueron varios los que salieron a la pista. Por el grupo 1, homos de pastoreo, salió al ring un pastor portugués, de estatura más bien bajita, gesto apretado, casi antipático, y con pelo hasta en las orejas. A Carlos le recordó a Mourinho, pero ese debía llevar ya unos cuantos años muerto, allá en la tierra. Por el grupo 2 salió un homo de guardia inglés. Era enorme, pesaría casi 200 kilos, le faltaban la mitad de los dientes y tenía la cabeza rapada y el cuerpo lleno de tatuajes. Por el grupo 3 concursaba un bodeguero andaluz, bajito, con cara de enfadado y andares un poco dando traspiés porque iba hasta arriba de fino. Por el grupo 4, un alemán paticorto con dura barba y bigote, que lo primero que hizo fue liarse a mordiscos con el inglés. Por el grupo 5 salió un esquimal, con abrigo y todo, tirando de su handler con una fuerza inusitada. Por el 6 salió un tipo bajito y orejudo, que daba pequeños saltos para evitar arrastrar sus partes por la moqueta. En séptimo lugar salió otro inglés, pero mucho más distinguido, con cuello largo y rasgos afilados, que cada ciertos pasos se quedaba parado mirando fijamente algún punto del pabellón. En octavo lugar salió otro tipo de pelo rizado, que a Carlos le recordó a David Bisbal. Corría mucho y cada vez que podía se subía a un andamio o se tiraba a la fuente que había en el centro de la exposición. El noveno en pasar fue un tipo pequeñito, con un moño espectacular y al que habían acicalado el pelo formando 2 pompones. Carlos cerró el desfile. Cuando tocaba el turno de cada uno, los perros exponían a sus homos, les posaban en posturas inverosímiles y eran examinados por un bobtail que después les pedía que corriesen en triángulo, en círculo o en ida y vuelta. Carlos se debió mover muy bien porque los chuchos de la grada aullaban a su paso y efectivamente el bobtail lo eligió como mejor homo de la exposición, para alegría de Cira, que corrió a ponerse en la foto para las revistas. Una bulldog hacía las fotos y decía: a ver, la pata delantera no está bien, mirad para acá, rrr, gracias, enhorabuena. Jordan, solícito, queriendo que Azulín saliera perfecto en la foto, trató otra vez de utilizar su truco, provocando que Carlos se levantara y, arreando un puñetazo al handler, espetó un grito que salió de su garganta ya recuperada: no me toques más el culo. Un silencio enorme se extendió por todo el pabellón. Cira lo miraba desencajada. Los chuchos del público empezaron a chillar y a correr despavoridos. Cuatro soldados fueron hacia Carlos, pero este cogió a Cira del cuello y empezó a andar hacia atrás hasta subir a un caballo y salir con ella huyendo del recinto. «Puedes hablar, puedes hablar», no cesaba de repetir Cira entre admirada y asustada. «Por supuesto que puedo. En el planeta del que yo vengo, todos los hombres hablan, los homos, como vosotros decís, y son los perros, los canis, los que hacen de animales de compañía, van a exposiciones, reciben vacunas y se les arranca el pelo a tirones. Pero eso es imposible, eso no tiene lógica, eso no puede ser. Te lo demostraré. Dime hacia dónde tengo que ir para llevarte al lugar en el que me encontrasteis». Carlos y Cira se dirigieron hacia el bosque situado en la llamada zona prohibida. Al llegar, Carlos se fue fijando en cosas que antes no había visto. Era un bosque extraño, con los árboles formando una especie de calles y algunos promontorios cubiertos de hierba a los lados. A lo lejos se divisaban cuatro formaciones más altas de lo normal, cubiertas por la hiedra, y un poco más cerca otras dos que parecían converger bajo las que pasaron a caballo. Dejaron de lado el claro donde Urco y sus hombres les dieron caza, el llano del Stadium, le dijo Cira que se llamaba, y un poco más adelante encontraron los restos de la nave. «Esta es mi nave, yo llegué aquí». Entraron en lo que quedaba de la mayor obra de ingeniería hecha por el hombre en la Tierra y buscaron la sala de seguridad. Al llegar, en la puerta, el símbolo de Largo, una estrella atravesada por una flecha, dejó a Cira con la boca abierta. «Mira», le dijo a Carlos, sacando de su pecho una medalla con el mismo emblema. «Esta medalla está en mi familia desde hace generaciones». Carlos no entendía nada. Entró en la sala, todo parecía en orden. La pantalla de control tenía una fecha: 1 de mayo de 2530. No podía ser. Habían salido de casa hacía 500 años. Habían estado perdidos en el espacio hasta llegar aquí. Revisó la pantalla de transmisiones y vio cómo se recogían las noticias de la salida de la misión Argo II y el entusiasmo que provocó en todo el mundo. A diario se daba información de la situación de la nave y cada 1 de mayo se hacía una gran fiesta a nivel internacional. Pasados 15 años, cuando estaba prevista su llegada a Keplerian, se dejaron de recibir noticias. Al principio se reaccionó con estupor. Se enviaron satélites en busca de la nave, pero nunca se encontró nada. En 2055 se dio oficialmente por muertos a los tripulantes del Argo II. La decepción dio paso al olvido, pero fue también el detonante de una gran crisis moral a nivel mundial. La amistad a la que el proyecto había llevado a los hombres condujo a un clima de violencia y a una gran hostilidad entre diferentes países. En 2060 se desencadenó una gran guerra a nivel mundial. En apenas 5 años, la población se vio diezmada, se acabó con los vestigios de culturas milenarias, el caos se apoderó de unas calles en las que solo empezaban a verse a unos protagonistas organizados y con un comportamiento un poco coherente: los perros. Carlos estaba aturdido, se levantó del puesto de mando observado por Cira y salió fuera. En uno de aquellos promontorios cubiertos por la hiedra creyó distinguir una figura humana. Se acercó y retiró parte de la vegetación. Lo que vio le hizo caer de rodillas y echarse las manos a la cabeza al tiempo que gritaba: «¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho?». Frente a sí, la imagen de una mujer coronada sentada en un carro tirado por unos leones. Estaba en Madrid, junto a la estatua de las Cibeles, en lo que fue su casa, en lo que fue la Tierra, pero ahora solo era el planeta de los perros. Muchas gracias por tu cuento del planeta de los perros y por tus reflexiones. Mañana nos dará mucho que pensar cuando estemos viendo esas exhibiciones y esas monográficas en la Feria del Perro de Archidona. Nos queda todavía un par de actos para terminar este acto de inauguración y luego pasaremos a la sala Eugenio La Fuente para inaugurar lo que es la exposición de fotografía, de dibujo y de relato corto. Y por supuesto, pues, brindaremos también con la Feria del Perro de Archidona. Como también viene siendo tradicional, queremos dar un reconocimiento. Hemos recuperado una pieza arqueológica que se encuentra en el Museo de Archidona, una cerámica decorada con perros de época árabe, y hemos hecho una reproducción de esa pieza arqueológica y queremos hacer entrega de ella a una serie de instituciones y de personas que han colaborado y están colaborando con la Feria del Perro. Después de hacer esta entrega, pues ya el alcalde de Archidona pues dará las palabras de inauguración de esta 21 Feria del Perro. Entonces, si me permitís, pues voy a ir nombrando y alcalde, delegado y vicepresidente pues irán entregando esta pieza arqueológica, esta reproducción de la pieza arqueológica encontrada en el término municipal de Archidona y decorada con perros. Pues en primer lugar vamos a hacer a la Sociedad de Cazadores de Archidona, por su 80 aniversario, le entrega esta pieza el alcalde de Archidona, Manuel Sánchez. Sociedad Canina de España, el delegado del gobierno, José Luis. A la Federación Andaluza de Caza, el vicepresidente de la Centina Diputación Provincial de Málaga. A la Sociedad Canina Costa del Sol, el alcalde de Archidona. Y ahora le pediría al representante de la Asociación Española del Podenco, Andaluz y Maneto, que le hará entrega el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía. No sé si David García, de la Escuela Canina Kerkus, estuvo esta mañana haciendo una exhibición con los niños de Archidona y seguramente pues mañana tendremos oportunidad de entregarle esta pieza. A la Asociación Nacional del Poder Corito Español le hace la entrega el vicepresidente de la Diputación de Málaga. Club de Lectura de Archidona le hace entrega de la pieza al alcalde de Archidona. Alguien del. Por su colaboración en el concurso de Radio Puerto. Protección Civil de Archidona, que siempre está colaborando también y trabajando desinteresadamente en la Feria del Perro, le hace entrega el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. A Gaspar Jiménez Ruiz, no sé si se encuentra entre nosotros. Es el autor de la fotografía del cartel de esta 21 Feria del Perro. Se lo entregaremos mañana en su concentración. Y, por supuesto, a José Miguel Doval Sánchez, el conferenciante, bueno, el que nos ha contado un cuento, le hace entrega al alcalde de Archidona y muchísimas gracias. Diputación. Tiene la palabra Manuel Sánchez Sánchez, alcalde del Ayuntamiento de Archidona. Bueno, pues muy brevemente, lo primero, agradecer la presencia aquí con nosotros pues, del delegado de gobierno, José Luis, y del vicepresidente de Diputación, Francisco. Naturalmente, pues todas las entidades que colaboran y que hacen que la Feria del Perro pues sea posible y que estemos en la 21 edición. Creo que es, como ya se ha dicho aquí, es un elemento de referencia de todo lo relacionado con el perro y la relación entre el perro y el ser humano. Y sobre todo es también una oportunidad, como ya se ha dicho, de darnos a conocer, de dar a conocer a Archidona, de que muchas personas visiten nuestra localidad y que nos sirva de trampolín, de proyección, pues de todo lo que en esta tierra se puede hacer desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista comercial, con esa feria en la que hay abundantes stands de empresas de la localidad, de la comarca, de la provincia, de toda nuestra comunidad autónoma, y por supuesto que siga siendo ese lugar de encuentro para todos los amantes del perro y esa apuesta que desde el principio se hizo por todo lo que es poner en valor el patrimonio cultural y el patrimonio que supone la raza autóctona. A todos los que hacéis posible la Feria del Perro, muchísimas gracias en nombre del Ayuntamiento de Archidona, en nombre de la ciudad de Archidona, y por supuesto esperemos que, como venía haciendo desde las 20 años anteriores, a partir de mañana sea un éxito la Feria del Perro, que todos disfrutemos de ese contacto con el espacio natural, con el recinto ferial, con las distintas actividades que se han programado, y naturalmente pues declarar inaugurada la 21 edición de la Feria del Perro, y que disfrutemos todos de estos dos días de enfrentar, de confrontar opiniones, de ver las distintas facetas que nos puede ofrecer el estar cercano a ese animal que en la conferencia que hoy se ha dado ha invertido los papeles, ¿no? Pero bueno, de alguna forma supone, como ha dicho Paco, a lo mejor mañana vemos en los distintos concursos de distintas formas la forma de hacer las elecciones. Muchísimas gracias a todos vosotros y que, como ha dicho Paco, ahora vamos a proceder en la sala de exposiciones a dar los premios del concurso fotográfico y naturalmente pues también podremos celebrar con un brindis la inauguración de esta Feria del Perro en su 21 edición. Muchísimas gracias. Carreteras convencionales, secundarias, de doble sentido, las antiguas, las llames como las llames, lo importante es que tengas claro que tu forma de conducir tiene que adaptarse a otras circunstancias. El exceso de velocidad, las distracciones o adelantar en lugares indebidos son un factor concurrente en 8 de cada 10 muertes por accidente de tráfico. Por eso, durante esta semana se está realizando una campaña de control y vigilancia en carreteras secundarias. Lo que queremos es que llegues. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.